cuando esta bellaquilla me tira el celular. Del arrebato se prende y ella empieza a tocarse, imaginándose cómo va a treparse encima en mí. Tócate tú misma, tócate tú misma, y piensa en cómo yo te daba, cómo te me trepaba encima. En el espejo me miraba. Tócate tú misma, piensa en cómo yo te daba, cómo te me trepaba encima. En el espejo me miraba. Tócate tú misma y piensa que ahí estoy yo. Si quieres me llama pa' cuando te venga, escuche mi voz. Hacemos el amor por el phone, dime ya que ese es el flow. Tiene un dildo que vibra en el clito y no se viene una vez, se viene dos. Tócate tú misma, esa es la actitud. Yo también me pajeo, me puse bluetooth. Échale saliva, que rico tu grita. Llegaste al clima tocándote tú. Y yo pensando en ti que ese booty rebote. Loco por verte pa' darte un azote. Cuando no puedo contigo trasteo y me vengo a nombre de ese culote. Quiero que te toque y que te imagines que estoy en tu cama y contigo me vine. Como aquella noche que te metí después que fuimos al cine. Ponte los Victoria Violeta pa' que con las moñas de Haze los combine. Y que te la fume pa' que conmigo alucine. Mis cabrones le tiran, pero yo soy el único que se lo pone. Dentro de la cartera, juguetes y condones. Se sabe más poses que Esperanza Gómez. En hachas en ropa escuchando todas mis canciones. Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone. Tócate tú misma, tócate tú misma, y piensa en cómo yo te daba, piensa como yo te daba, como te me trepaba encima. Tócate tú misma, tócate tú misma, piensa en cómo yo te daba, piensa cómo yo te cuando daba, cuando te me trepaba encima. Calvón, bebé, en el espejo me miraba. Bebé, tú me tienes en un viaje. Quítate el traje, poco a poco tócateme suave y bésame por los tatuajes. Se la dejo pero con todas mis canciones. Le gusta que con mi bicho yo la mojo y conmigo se vienen en par de canciones. Le gusta que la cama yo la controle. Con la boca tremenda juguetona, en blanquita rubia como Madonna. Con su amiga se besa en la boca, mezcla marihuana con fresco y con boca. En la cama como una actriz, eso es lo que me tiene loco a mí. Baby, ponte para mí, que tú sabes que te voy a dar refill. Yeah, yeah. Ella se maltrata con mis canciones y se la dejo en todas las posiciones. Ella se maltrata con mis canciones y se la dejo en todas las posiciones. Es una bebecita flow de esas que modela. Si prende un fili y está sola, se consuela. Me lo saca por el zipper y la amarra en Nutella. Al carajo los condones, lo quiere a capela. Esas que no creen el calma, la bella que era en el alma. Es una desespera, pero pide bicho sin prisa y con calma. Se encierra en el baño y me envía video, cuando se dejo por WhatsApp. Y yo de camino a romperla fumándome un creepy cabrón que me laza. Un novio tiene que esconderse, en el espejo se toca pa' verse. No vive solo y me mete en la casa chingando, le encanta la persa. Me lo saca por el zipper. Saca el aceite de coco, déjate los tacos y prepara el látigo. Por ahí voy a darte castigo. Empieza por el de plástico. Me mandan notas de voz gimiéndome, provocándome, diciéndome que avance, que espera que no me canse, que lleva rato esperándome. Cierra la ventana pa' que nadie escuche. Fuma y saca Johnny Walker del estuche. A lo que yo llego y te prendo un fuego. Tú sabes que la bella que era no juego. Una pálido pelco pa' que se te forme un lago. Y escucha el remix con Anonymous, Larry Over, John Z y Bray Dago. El conejo malo, malo. Cuando esta bella que ya me tira el celular de la red. Se prende y ella empieza a tocarse, imaginándose cómo va a treparse encima en mí. Tócate tú misma, tócate tú misma, y piensa en cómo yo te daba, cómo te me trepaba encima. Tócate tú misma, y en el espejo me miraba. Tócate tú misma, piensa en cómo yo te daba, cómo estaba encima. Y en el espejo me miraba. Yeah. Alta jerarquía en el trap, bebé. Alessi Fido, Bad Bunny, Anonymous, Larry Ovel, Bright Thiago, John C. Man, Netty la mente maestra, Impulse. This is the fucking remix.